también en letra chica. Otro tambudo no me deja de hablar. Facturas truchas, me encaja Shakira en el mercado de un miso oriental. Mientras se pasa la culpa, los patacones no puedo cambiar. Hijo de la gran zapunta, pueblo. ¡Tíralo!